fresca, divertida. Los 80. Esto es Kiss. De que llegue el sábado noche. Tremenda, suena siempre así de fresca, siempre suena así de tremenda. Esta canción estupenda que da título a ese álbum multimillonario en ventas y que acompañaba esa película tan tremenda llamada Night Fever. El lunes llorabais y hoy ya estáis encantados porque mañana es nuestro Dedication Day y nos podéis llamar y salir en directo y felicitar a quien más queréis. Y es que si algo tienen de bueno las nuevas tecnologías, es que gracias a ellas podéis participar en Play Kiss, el programa de radio más molón de las tardes, mediante las redes sociales o bien el teléfono. ¿A qué no sabías? ¿Qué tal día como hoy, pero en 1877 en Barcelona se hizo la primera llamada telefónica del país? ¿Qué se dirían? ¿Se encargarían unos décimos de Navidad? ¿Unos fuets? ¿O alguien le dijo a alguien: ven, yo soy tu padre? Sea lo que sea, un porrón de años más tarde, aquí seguimos, usando el teléfono. Y hoy queremos saber cuál es la mejor noticia que te han dado de forma inesperada por esta vía de comunicación. ¿Que tu suegra se había echado novio y se iba a vivir a Cuba con un dinio? ¿Que te doblaban el sueldo? ¿Tu hijo te dijo que se iba de casa? Cuéntanoslo, ya sabes que tenemos una autopista directa hacia ti, que es nuestro número de WhatsApp, 606-712-658. Sé que os lo sabéis, pero yo lo repito por si acaso, 606-712-658. Y hoy tenemos aquí empaquetadito y para mandarte a casa un pack con los amigos de Smartbox que se llama Mil y Una Noches de Magia. Hello. Estás en Play Kiss. ¿Cómo? Con Ricky García. Sometimes I think that it's better to never ask why. Esta de Pink, a la que además tenemos aquí para desearte unas felices fiestas. What's up? This is Pink. I want to wish everyone a very happy Christmas. Gracias, Pink. Esto se llama Try. Try. Try. Kiss. Ricky García en Kiss. Come on. Y si eres fan de The Space Mode, prepárate. Este mes se cumplen 26 años del lanzamiento del álbum en directo Songs of Faith and Devotion Live de The Space Mode, segundo álbum en vivo de la banda. El álbum fue grabado durante el Devotional Tour de 1993 en Francia, Dinamarca y Estados Unidos. El álbum no fue muy bien recibido por los críticos y tuvo un desarrollo moderado en listas, alcanzando el 46 en el Reino Unido y el 193 en los Estados Unidos. Esto es Walking in My Shoes. Laid at my feet, forbidden fruits for me to eat. But I think your pulse would start to rush. But now I'm not looking for absolution. Forgiveness for the things I did.

we're gonna stay together. All I know, never save the day, picking. Got to be bold, got to be bad, got to be wise, don't ever sad. Got to be hard, not to too hard. All I know is, never save the day, picking. Gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. Esto es Play Kiss con Ricky García. Latina en Estados Unidos y además nominación al premio Grammy por esta canción estupenda con la cual le rompió en el corazón a nuestra queridísima Tyler Giant. Díselo a mi corazón. 22 minutos y las 6 de la tarde serán las 5 en Canarias. Desde el estudio 5 de XFM. Y qué bonita es la Navidad, ¿eh? Bueno, estas cosillas, estas campanillas, tiritatitati. Esto mola un montón, ¿a que sí? Bueno, va, venga, va. Va, va, va. Bueno, vamos a abrir el talón para que participéis vosotros. Que hoy ya sabéis que os estamos preguntando cuál es la mejor noticia que os han dado de forma inesperada y por teléfono. Juan Luis, desde Sevilla. Pues veréis, la mejor noticia de forma inesperada fue por primera vez en el año 86 que me llamó mi madre cuando yo estaba en el colegio mayor estudiando en Salamanca y que me dijo que le había tocado una primitiva de 5 complementarios. pero luego en el año 2000, ¿sí?, iba yo de viaje entre Bilbao y Oviedo, ¿sí?, y me llamó mi madre otra vez, ay, ay, ay, para ay. Decirme que en el sorteo de la primitiva no había ningún acertante de 6 y que nada más había uno de 5 complementario y que lo tenía mi padre. En dos palabras, impresionante. Dos llamadas, dos sorpresas, dos primitivas. Dos veces te llama y dos primitivas. Mira, te voy a mandar un privado ahora con mi número, que me llame tu señora madre, por favor. Loli desde Cornellá. Hola, Playquiseros, soy Loli de Cornellá. Pues hola. Mira, la mejor noticia que me han dado de forma inesperada a través de una llamada de telefónica ha sido, por ejemplo, justo hoy. Mi hijo mayor se examinaba de moto, del carnet de moto, y a la primera que ha llamado a su mamú para decirme, llámame. Y cuando le llama, digo, ¿qué pasa? Digo, ¿has aprobado? Dice, ¡sí! Bueno, he metido un grito en la cafetería que aún está retumbando. Y bueno, ha servido de algo la vela que le puse, los TikTok que le hice, todo. ¡Ay! ¡Aprobado! ¡Por fin! ¡Gracias! Oye, a ti, querida, pues parece que se hubiera sacado el carnet de cohete espacial, ¿eh? ¿Eso o es la octava vez que se presenta y la mami apoquinaba? Hasta las 8 de las 7 en Canarias. ¡Uy, qué bien lo vamos a pasar hoy! ¡Quédate con nosotros! Esto es Play Kiss con Ricky García. I threw a wish in the well. Don't ask me, I'll never tell. I looked to you as it fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you. Play Kiss con Ricky García. Ricky García. Oh, Play Kiss. Kiss.